Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Entrada limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Hace 7 días comenzábamos a descubrir a esta familia francesa que emprendió un viaje en bicicleta por Latinoamérica. Hablamos de Florian y Karine, quienes escribieron en su sitio web: más de 2 meses pasaron desde nuestro regreso, atrapados en el vórtice de las reuniones y el regreso a la vida occidental, y no tenemos ni tiempo para volver atrás. La gente siente curiosidad por nuestro viaje y nos hace preguntas. Hay preocupaciones por nuestro regreso a la vida real. Nos dicen que va a ser muy difícil reintegrarnos a la rutina, como siempre. No va a ser fácil, después de tantos días de fiesta, volver a trabajar. Pues bien, lo sentimos. Es fácil, muy fácil. No tener que buscar un lugar para dormir todas las noches, no preocuparse por el nivel de las provisiones, ni porque haga demasiado frío o demasiado calor durante el día, no tener que respirar polvo en las laderas infernales de Bolivia, no luchar contra el viento de la Patagonia, no tener que permanecer una semana sin un baño, no comer la misma comida por semanas. Sentimos que ahora las verdaderas vacaciones comienzan, antes del próximo viaje. Florian, Karine, Zoe y Mahou viajaron en bicicleta durante 1 año por Latinoamérica y tuvimos el placer de conversar con ellos en una nota que atesoramos. Esta es la segunda de 3 partes en Limbo al Aire de FM La Tribu 88.7 y Radiorueda.com. Con Le Turquet al azar en la operación técnica y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Nos acompañará, como siempre, la música de Sami Abadi, de Acualáctica, de Lucrecia Eugena y Martín Karakachov, y la producción artística de Sachmo, Juan Manuel Arán, Ian Lampel y Eco López. Preparen sus auriculares para este comienzo del 145º vuelo de Limbo. Los jueves, el tiempo cambia de forma, se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despiertos. Limbo. Como hicieron esa parte del viaje en auto, ¿no? Después retomaron con las bicicletas. No, hemos tomado un bus para llegar a Buenos Aires. Si es el fin de nuestro viaje, tenemos que regresar a Europa de Buenos Aires. Y fuimos a Buenos Aires. Y como regresamos en cargo, en un barco, no teníamos una fecha fija. Y teníamos que estar un poco, casi una semana antes en Buenos Aires. Hemos disfrutado de la ciudad un poco más de 2 semanas, porque nuestro cargo tiene retraso. ¿Cuántos kilómetros hicieron en bicicleta desde que comenzó el viaje, ¿no? En un año hemos hecho casi 10.000 kilómetros en bicicleta. Sí. Y tenemos 1.000 kilómetros más que tenemos que hacer en Francia. Para regresar. Desde el puerto hasta nuestra casa. Sí, tenemos casi un mes de barco en el cargo para llegar a Francia. Y de Francia llegamos en el puerto Le Havre, es el puerto más grande de Francia, pero está ubicado en el norte del país y nosotros estamos a casi 1.000 kilómetros del puerto y lo vamos a hacer en bicicleta en el mes de agosto. Uh-huh. Es decir, tenemos un mes de barco y después agosto tenemos un mes más de bicicleta. Uh-huh. Y después el 1 de septiembre tenemos que trabajar. Cuéntenme una anécdota, la anécdota del viaje, si es que hay una o... Pero algo que recuerden, como que seguro no se lo van a olvidar más, ¿no? Hasta esta parte del viaje. No vamos a olvidar más. Pienso que lo que... Hay muchas anécdotas. Hay muchas anécdotas en el viaje, pero la lección, lo que hemos aprendido este año, lo más importante para nosotros no son paisajes o algo así, sino... Lo que nunca vamos a olvidar es el contacto que teníamos con la población y nunca vamos a olvidar a las personas que nos han ayudado mucho. Si usted me dice Quito, yo voy a decir Marco. Si usted me dice La Paz, teníamos una familia en La Paz. Hemos encontrado a gente increíble durante este año. Estaba increíble, sí. Los 6 países que hemos recorrido son diferentes, pero hay una creo que podemos decir que hay una cultura común al continente. Y en nuestra cultura, la hospitalidad es algo que nosotros hemos perdido en Europa. Ahora en Europa la gente tiene miedo de los extranjeros, de los otros. Aquí creo que sí, un poco también, pero no hay tanto miedo de los otros. Uh-huh. Y hay una curiosidad. Uh-huh. La gente tiene la curiosidad de conocer los otros, porque están aquí, porque viajan en bicicleta, porque siempre. Cuando viajamos en Francia, la gente no da atención, no pregunta nada, es normal, hay una familia en bicicleta. Aquí no, es, creo que la hospitalidad y la curiosidad es algo típico de esta parte del mundo. Y es porque las familias que hemos encontrado nos han dicho que es más fácil de viajar aquí porque es normal y una persona que viaja está la bienvenida. ¿Sí? Claro. ¿Se encontraron con otros franceses viajando también o europeos? Sí, hemos encontrado europeos en bicicleta también. Uh-huh. Ah, otra familia en bicicleta. Hemos encontrado familia en auto, 6 amigos que viajan en bicicleta, que vienen de Francia también. Pero la mayoría de la gente que viajan en bicicleta lo hacen, son adultos o son parejas. No, hemos encontrado no 2 veces familias con niños, pero no hay mucho. Es un poco especial el viajar en bicicleta con niños. Pero a los niños les gusta la bicicleta, más que el auto. Keiko Tsuda, la banda de Florian, hace Parapu. Thank you. Zoe, contame qué te gustó del viaje, qué te gusta el viaje, de la bici. Cuando llegamos al fin del día, es bien para mí y Mao, porque podemos jugar. Y sobre la bicicleta, pedalear, pero jugar también poco. ¿Y te gustó vivir en carpa, comer a la noche con papá y mamá? ¿Sí? ¿Y amigos? ¿Te hiciste amiguitos? Pocos. Pero no las es escuelas. Un... Las escuelas. En las escuelas. A ella le falta los amigos, porque tiene 9 años. Sí, casi 9. Y a esta edad lo que es importante en la vida es los amigos, las amigas, la escuela. Sí, un año es de porque viaje. Ahora, después un año, creo que es mejor de llegar a Francia. De regresar, sí. Para ella, es importante. Estaba una experiencia de vida, pero un niño tiene que vivir con niños. Un adulto es diferente, un adulto puede vivir solo si quiere, pero no un niño. Los niños tienen que vivir juntos, es lo que creo. Y estamos afuera de nuestra casa desde hace un año, mañana. Sí, justo un año. Sí, mañana justo un año. Y es como en Argentina, hemos tomado un año completo para viajar, pero tenemos 2 meses más de vacaciones. Es lo contrario en Europa, el verano... Es lo contrario y tenemos vacaciones en julio y agosto. Por lo tanto, cuando vamos a regresar el 1 de septiembre en nuestra casa, va a estar 14 meses afuera de la casa, un poco más de un año. Y pienso que es una experiencia increíble, muy interesante, pero es suficiente, sí, para los niños. Está bien estar mucho tiempo con sus padres, pero las nenas tienen su propia vida también y tenemos nuestra propia vida. Ahora van a tomar el cargo en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo es el viaje que tienen planificado en el barco? ¿En qué lugares van a parar? Sí, vamos a tomar un cargo en Buenos Aires para llegar a Europa. Un cargo es un barco un poco especial, no es un barco para personas, sino para cosas, las cosas, cargas, sí. Pero se acepta algunas personas en un cargo. Vamos a estar nuestra familia, 4 personas, más 2, más otra pareja de Alemania. Es decir, 6 pasajeros en el cargo. Por lo tanto, no tenemos fecha fija, no sabemos exactamente dónde vamos, cuando vamos a este país o no. Normalmente vamos a Brasil, vamos a parar 3 veces a Brasil, después cruzamos el océano, vamos a Senegal, a Dakar, y después, antes de llegar a Francia, vamos al norte de Europa, vamos a Alemania, Britania, Inglaterra. Y Bélgica. Bélgica. Son 4 o 5 semanas de viaje. No pasa nada en el barco, ¿eh? También es un mundo especial. Y como no es un barco de turismo, nadie va a cuidarnos. Sí, nadie va a cuidarnos. Es porque tenemos un montón de libros, de películas. Porque no hay nada, ¿eh? Es 5 semanas un poco en otro planeta, otro mundo. Y con para nosotros, después de un año donde cada día tenemos que cambiar de lugar, es perfecto. 5 semanas en un barco para escribir sobre el viaje, para tener tiempo para ver a las fotos, para hacer algo con las fotos. No, quizás una película o un film, vamos a hacer algo, pero tenemos que tener este tiempo sin nada, sin internet, sin teléfono, para como reflexionar sobre, sí, tener una reflexión sobre nuestro viaje. Es para que tener un, no sé si se dice en castellano, un punto final, como un punto final del viaje. Ok, es un año. Durante 5 semanas vamos a escribir sobre este viaje y para terminar. Es que cada día hemos escrito mucho sobre nuestro viaje. Teníamos la gana de no solamente ver a cosas, sino reflexionar sobre esa experiencia. Lo hemos hecho los adultos, pero las nenas también, la grande. Cada día tenía que escribir algo sobre su día. Tenía un contacto con su escuela en Francia. Hemos hecho un sitio web para compartir nuestra experiencia. Y después de sí, casi un año en ese continente que es muy diferente de nuestro y que a nosotros nos gusta mucho, es que no queríamos regresar en 8 horas o 10 horas de avión. Queríamos regresar lentamente y por lo tanto hemos elegido el cargo también. Porque con el avión en un día estamos en otro continente y es un poco especial. Sí, porque despacio es la palabra llave, se dice del viaje, ¿eh? Porque en bicicleta no hay que tener prisa, es un medio de transporte muy lento. Y el barco también es un medio de transporte muy lento. Y a nosotros nos gusta la idea de regresar lentamente, tranquilamente, hasta Europa. Antonio Carlos Jobim, Brasil. Thank you.

Al inicio no teníamos nada fijado. Al inicio del viaje hemos dicho vamos a América Latina porque se dice que es... no conocíamos América Latina. 4 meses hemos dicho. Hemos dicho cuatro meses por este continente está suficiente. Y quizás después vamos a cambiar de continente para ver 2 continentes, quizás 3. Pero después de 2-3 meses aquí, es que para conocer un país bien, sí, es mejor tomar mucho tiempo. Y queríamos conocer lo más posible este continente. Y también Perú, Bolivia es otro mundo, no es Argentina o Chile. Hay una gran diferencia entre esos países y pienso que América Latina forma... es que América Latina está compuesta de países diferentes y estaba interesante ver todos sus lados. ¿Sí? ¿Cuál es la comida más rica que probaron? Ah. En Argentina, la comida más rica buena para pregunta. Nosotros es, pienso que es en Argentina. Es que en Europa, en Francia, la comida es muy importante y cada día no comimos lo mismo. Cada día es algo diferente, tenemos mucha variedad. En Ecuador es lo mismo cada día, es pollo con arroz. En Perú también no hay mucha variedad. En Bolivia tampoco, pero cuando llegamos a la Quiaca... Hay un plato muy rico en Perú que se llama ceviche. Ah, sí, pero... Pescados crudos. A mí me gusta mucho el ceviche. Pero estaba una vez en el y año. Y en Argentina la carne está rica. No, es que en Argentina es un poco como Europa, hay mucha variedad y sí, la carne es mucho mejor que en Europa. Y el vino también. Y su vino, sí. Y en la, sí, hay algo que para mí es muy rico en la isla en Chile. Ah, sí. Son los papas. Sí, la isla papas. De... Son las papas porque... No sé por qué. Las papas de Chiloé son ricas. Pero Chiloé está conocida para sus papas, sí, ¿no? Ricas. Con la comida en el viaje, ¿consumían mucha sopa instantánea o cocinaban ustedes verduras, llevaban verduras? ¿Cómo hacían? Hemos comido cada día lo que podíamos buscar. ¿Plantas encontrar. También en el lugar? No mucho, sí, como... Las frutas. Sí, las frutas. Sí, frutas. No, hemos comido... Estaba un poco mucho, difícil. En el norte mucho arroz. Pollo con arroz. Pasta. De vez en cuando estaba un poco difícil encontrar comida rica. Estaba cada día lo mismo y eso es un poco para nosotros un poco difícil. Y sopa también. No mucho. Sí, Bolivia. Hemos comido mucho durante este año, ¿sí? Porque hemos hecho mucha bicicleta. Lo que necesitamos cuando hacemos bicicleta son pasta, calorías. Calorías. Las pastas y el arroz. No es muy rico, pero está bien para hacer deporte. ¿Están más gordos o más flacos que cuando salieron? Mucho más flacos. Astor Piazzolla, Primavera en Buenos Aires. Thank you. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Yo he perdido casi en Perú, he perdido casi 15 kilos. Y no estaba muy gordo, entonces, pero sí, 18 kilos en Cusco. En un mes. En un mes y medio. Porque estaba muy difícil en el norte de difícil, Perú. Muy difícil. Pero no funciona para las mujeres. Yo he perdido 5 kilos, no. Es que sí, lo mismo que en Francia. ¿Y también su papá? Ah, sí, mi papá. ¿Cuándo? En un mes, 7 kilos. 7 kilos en un mes. Pero estaba muy enfermo todo el mes. No, la bicicleta está buena para la salud. Y nunca, en un año completo, las nenas nunca se enferman, nunca, en la bici. Y la primera vez que teníamos un problema de salud, es aquí en Buenos Aires, porque no hacemos nada así, caminamos cada día, disfrutamos de la ciudad y caminamos mucho, pero es otro tipo de vida, estamos en una ciudad con polución, uh-huh. Y hacemos mucho menos deporte que antes, casi toda la familia tenía... Pero fuimos un poco enfermos. Al inicio del viaje en Ecuador. Sí, con la comida, pero no es... A causa de la comida, a causa del agua, que de vez en cuando es un poco malo. Si teníamos problemas con el agua en Ecuador, en Perú, en Bolivia, no se puede beber el agua. Pero el cuerpo se acostumbra muy rápidamente a la comida. Hemos comprado un filtro para el agua. Sí, tenemos un filtro, pero... Después de un mes estaba normal de beber un agua no muy bueno. Siempre hemos comido la comida de los países donde fuimos y estaba muy bien. No hay otra opción. ¿Eh? En Perú no hay otra opción. En una familia siempre hay arroz con maíz. Choclo, tenemos que comer con la familia. Y... Es que no, en bicicleta no tenemos la misma vida cotidiana que las personas que viven acá. Sí. Es que llegamos a un pueblito que es muy pequeño, que nadie va a ese pueblito y tenemos que dormir como las personas del pueblito, tenemos que comer como las personas del pueblito. Porque no podemos ir de una ciudad turística a otra ciudad turística. Sí. Tenemos que bajar en muchas veces todos los 50 kilómetros en pueblitos donde no hay gringos, no hay turistas. Y creo que es porque la gente estaba tan curiosa, porque son pueblitos donde las turistas no van. El gringo no va en un pueblito de 50 habitantes en la sierra. Y eran es más interesante que de ir en una ciudad y de ver las cosas turísticas. Ok, Machu Picchu es algo increíble, es lindo, pero creo que vamos a recordar más la gente en los pueblitos de Perú y Bolivia y Argentina que las cosas turísticas. No hemos hecho turismo. A mí me gusta el turismo, no es un problema, pero no hemos hecho realmente turismo, hemos hecho un viaje. No estaba el objetivo y de eso. Para mí no es la misma cosa. Y cuando una persona quiere viajar, tiene que tener tiempo y tiene que elegir un medio de transporte cerca de la gente, no sé, bicicleta o moto. Creo que la moto es una buena opción también, porque es entre la bicicleta y el auto. Hemos encontrado muchas personas en moto. En moto, y sí. Y cada persona es estaba muy simpática. Sí, es una experiencia que, o sea, que es cerca de... Sí, quizás. Creo de la bicicleta. Pero un 4x4, en un 4x4 en los pueblitos del altiplano en Bolivia, no creo que es posible de charlar con la gente. Porque la gente va a decir, oh, no son de aquí, son gringos. Con dinero y... Uh-huh. El dinero, la plata es una frontera entre los pueblos. Y claro, estamos más ricos que un boliviano del altiplano. No, estamos en pueblos, tenemos más dinero. Pero en bicicleta no se ve la diferencia de dinero, ¿no? No. No se ve... Bien. Es que teníamos, por ejemplo, en Perú o en Bolivia, teníamos casi la misma vida cotidiana que las personas en los pueblitos durante una semana, dos semanas, es decir, ninguna ducha, ninguna... Hay pueblitos en algunas partes de esos países donde no hay nada, no hay acceso al agua, casi no acceso, no hay electricidad, no hay casi nada. Y cuando no hay nada, es muy bien tener dinero, pero no hay nada, no se puede... Sí. El dinero no se come, ¿eh? Creo que se dice aquí. ¿Eh? With love. Hey, with love. Desde Bélgica escuchamos With Love Bay con With Love Baby. In my mind, my body and my soul, I'm doing everything and I'm doing it all. In my mind, my body and my soul, With Love Baby, you can have it all. If you like to move it, if you like to groove it, do it with love, baby. If you like to sing it, if you like to swing it, do it with love, baby. Cause when your love is gone and you're all alone, there is nothing left to carry on. So whenever we're singing this song, we do it with love, baby, with love. In my mind, my body and my soul, I'm doing everything and I'm doing it all. With love. In my mind, my body and my soul, with love, baby, you can have it all. With love, baby, with love, baby. With love, baby. You gotta do it with love. With love. Come on and sing it. Swing it with love. Feel it in your body, your soul, in your mind. When you move, when you groove with love. Tried to blend it, but I have to end it for you with love, baby. Cause when I love you and you love me too, there is nothing left for us to do but to hug and to kiss and to tug and to bless with love, baby, with love. In my mind, my body and my soul, I'm doing everything and I'm doing it all with love. In my mind, my body and my soul, with love, baby, you can have it all with love, baby. With love, baby. With love, baby. Oh, whatever you're doing, just do it with love. In my mind, my body and my soul, I'm doing everything and I'm doing it all with love. In my mind, my body and my soul, with love, baby, you can have it all. With love, baby. With love, baby. Sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. De vez en cuando está un poco difícil para nosotros porque estamos de Europa. En Francia tenemos una vida muy, muy linda, tenemos una casa, tenemos carros, tenemos un trabajo interesante y todo eso. Pero sí, darse cuenta que en algunos sitios la vida es tan diferente. Si pienso, para mí es la primera vez en mi vida que me doy cuenta de eso realmente, porque teníamos casi la misma vida. En las ciudades grandes no, porque cuando llegamos a una ciudad grande, por ejemplo en La Paz, fuimos algunas noches en un hostal, se podía tomar una ducha y todo, y después hemos encontrado a una familia de ciclistas también. Pero en esos países, Perú, Bolivia, hay una diferencia muy importante entre la vida en la ciudad y la vida en el campo. Y también las personas que viven en La Paz no pueden imaginar lo que es la vida en los pueblitos en su país. Es tan diferente. Fuimos a muchos pueblitos donde la gente no conoce el nombre de su pueblo. Es verdad. Nadie sabía cómo se llamaba el pueblito. Wow. Porque hay habitantes que no fueron afuera. Nunca. Del pueblo. Nunca. Y por ejemplo, estaba interesante para nosotros adultos y creo que estaba interesante para la niña grande de ver que hay otro tipo de vida. Otro tipo de vida. Que hay países que no tienen dinero, que hay gente que no tiene nada. Que la gente vive, que el dinero, que hay otras cosas que el dinero en la vida. Ahora para un niño de Europa es importante de ver eso, porque en Europa y creo que en Argentina también, en Buenos Aires, los niños piensan que todo es fácil, todo es cómodo, no hay problema, tengo dinero, puedo comer todos los días lo que quiero. Y estaba como un poco un shock, un golpe para allá de ver que, wow, hay casas pequeñas con, no sé, tres familias de 10 personas que viven en la casa y que no hay agua. Hemos visto muchas casas donde no hay agua, todo está sucio, pero la gente está aquí y vive aquí y tiene otros valores de vida. Otra filosofía. Otra filosofía. La vida es muy difícil para esta gente. No digo que es fácil y que es paraíso, no, pero creo que se desarrolla otra valores, otra sí, cosas. Sí, hay un dicho. No sé si es muy, muy claro lo que digo, pero sí. Para un niño ahora en Francia de ver eso durante 6 meses, 7 meses de vivir así, más tarde en su vida, creo que va a recordar todo eso. Y vamos a ver en 2, 3, 4 años lo que va a decir. Los efectos de este viaje. Les quería contar, hay un dicho aquí que dice: rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ah, sí. Claro, es exactamente. Pero es para, tú hablas de las nenas. Estaba también, somos profesores los dos y vemos a los niños en Europa, en Francia, cómo funciona la vida para esos niños. Y para la mayoría de los niños, la vida es bastante fácil, sí, en Europa. Y también en Argentina, cuando sí, decimos, y también Argentina o Chile. Sí. Pero estaba importante para nosotros, por ejemplo, hacer bicicleta cada día significa hacer esfuerzo. Sí, es decir, cada día tengo que merecer lo que, donde Si cuando llegamos a una ciudad hemos hecho una semana de esfuerzos, eso estaba importante para nosotros también. Y es lo mismo, es la primera vez en nuestra vida que no tenemos casa durante más de un año. Y es decir, no son dos semanas de vacaciones en un pueblito en Bolivia, no. Fuimos más de un mes en cada país. Desde escenas de la vida amorosa suena La Portuaria haciendo El Viaje. Hay muchas tierras para navegar, tierras al borde del mar. El universo no es un lugar, mi casa no es un lugar. Viajar no está en el viaje, la vida no es un lugar. Dices que nunca podrás regresar y estás todo el tiempo, siempre estás. Esta mañana podrías despertar en un lugar sin memoria y pensar que estabas aquí, grandes ciudades que rozan el cielo, desiertos de tu soledad. Viajar no está en el viaje, no me digas que vas a partir. Aunque muy lejos te puedan llevar, estará siempre a tu lado tu soledad. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.